Tema del acceso a la comunicación, nuestra lucha también es para que se apoye más y se le dé más oportunidades a los medios alternativos, que exista una diversidad de medios de comunicación, que las políticas de la SUTEL, del Viceministerio de Telecomunicaciones, no vayan más bien cerrando el acceso y que más bien aquí se multipliquen los medios, las voces. Eso es lo que queremos, que existan muchas voces, que exista diversidad y que se respete la libertad de prensa, pero también el derecho a la información de nuestro pueblo. ¿Qué va a pasar el derecho de nuestro pueblo a estar debidamente informado, sin manipulación, sin campañas? Ya la última pregunta. ¿Qué va a pasar con el control que tienen grandes empresarios, casi que están con un monopolio de las radios, de la televisión? Bueno, el tema de las frecuencias de radio hay que revisarlo. Ahora que viene la digitalización, existe la posibilidad de que con un ordenamiento del espectro haya frecuencias que se puedan utilizar. Nosotros creemos que habría que darle prioridad a medios comunitarios. No debemos seguir promoviendo que se concentren todas las frecuencias en pocas empresas, sino debe haber una diversidad: medios cooperativos, las radios culturales, las radios de las comunidades, radios de las organizaciones sociales. Es decir, debe haber una diversidad y para eso se necesita ordenar la legislación y también un gobierno que se preocupe por este tema. Muchas gracias. Mucho gusto. Gracias a ustedes.